desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Se pierde el momento de empezar, se empieza en cualquier lado, y aunque se pierda, el gato está ganado. Y no se espera. Ni siquiera el gato espera al gato. El gato es solo y eso le permite inventarse sus pasiones. Su riesgo es saber y de antemano que nadie lo querrá como querría. Y esta, gato en el mundo poco profundo, aquella, la suya, su sentencia. Siendo leve, el gato es. Se sueña con gatos cuando uno se sale de sí mismo. El gato rara vez cabe en el gato. Está autorizado al equilibrio y condenado por lo mismo a sitios relativos. Sube y no asciende, baja y no se hunde. El único lugar del gato es donde el gato estuvo. Tengo una amiga que dice, hay siempre el mismo gato. Se renuevan, sin embargo, algunos gatos, y hay más de uno siempre a un toque de ser feliz acá. El acá es el conflicto del gato, de donde mira, ve que el mundo gira y se marea. Gato mareado, gato agotado, lo pierde, lo relativo y ni lo salva. Saber que está ganado, aunque perdido. Leíamos Gato en retrato de Mirta Rosenberg, del libro Bestiario íntimo, de 2006. Arrancamos con Canción para naufragios, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, de su álbum Octubre, 1986. ¡Vamos!

con el movimiento del gato, su sigilo, su distancia. ¿Cómo decir palabras que posean el silencio del gato? ¿Cómo hacer que la palabra me contenga y yo desaparezca? Hecho silencio, como se desvanece entre la noche un gato. Leíamos un poema de Darío Jaramillo, de su libro Gatos, 2005. Acompañamos con Wu-Tang Seven Chamber, Part 2, de Wu-Tang Clan, de su álbum Enter the Wu-Tang, 36 miembros, 1993. Hoods on the right, wild for the night. Punks in the back, come on in the track to what? Clan in the front, let your feet stomp. Niggas on the left, rag shit to death. Hoods on the right, wild for the night. Punks in the back, come on in the track to what? Back to 90-headed niggas. Hold up. Go to them camouflage large niggas. Fuck it, my body. Bring that fucking mess in here, man. Yo. Nah, we gon' drink some of this nitrogen. Champion gear that I rock, you get your boots knocked, then attack you like a pit, then lock shit down. Cause damn. I come and freaks the sound, hardcore, but giving you more and more, like ding, not sure to get you open like six packs. Killer bees attack, flipping what? Murder one fat tracks, alright? I kick it like a night flight, work light, I get that ass raw, born spike. Check the method from bedrock, cause I rock your head to bed, just like rockin' what? Twin clocks. Shake the ground while my beats just break it down. Raw sound, going to war right now. So your bombing, we usually take all niggas' garments. Save your breath before I bomb. I be that insane nigga from the psycho ward. I'm on the trigger, plus I got the Wu-Tang swords. So how you figure that you can even fuck with my? Hey, yo, RZA, hit me with that shit one time and pull the flare. Niggas say the beat for the cow. I'm milking this hoe, this is my show to cow. The fuck you wanna do for this mic beats, dude? I'm like a sniper, hyper off the ginseng root. PLO style, who the monks with the ass? And who's the fucking man with the cap? On the chest, bro. Yeah, yeah, yeah. I leave the mic in body bags. My rap style has the force to leave you lost like the driver's a bass. Murderous material made by a madman. It's the mic wrecker, inspector, Batman from the Badlands of the killer. Fanatic, representing with the skill that's iller. Dare to compare, get pierced just like an ear. The Subi-Doo-Wop pop strictly hardware. Armed and geared, cause I just broke out the prison. Charged by the system for murdering the rhythm. Now lo and behold, another deadly episode. Bound to catch another fucking charge when I explode. Slamming a hype-ass verse to your head first. I ramshack, getting the track and that's that. Rap assassin, fastest, quick to blast and hard rock. I ran up in spots like Fort Knox. I'm hot, top notch, ghost thinks with logic. Flashbacks how I attacked your whole project. I'm raw, I'm rugged and raw. I repeat, if I die, my seed'll be ill like me. Approaching me, yo, out of respect, chops your neck. I get vexed like crashing up a fat ass leg. So clear the way, make way, yo, open the gates. Piece of mouth, chanting like a runaway slave. You're getting stripped from your garments, way, find your jewels. Hold the mess, got me open like fallopian tools. I bring death to a snake when he least expect. Ain't a damn thing changed, boy, protect your neck. Rule a zigzag, take a large jam is fatal. Quick to stick my Wu-Tang sword right through your navel. Suspenseful, boss being bought through my utensil. The pencil, I race for her winds up against you. Have her, then run through your county like the maverick. Caps through the tablets, I got to make the fabrics. Are you a warrior? Slicing shit like a samurai. The old dirty bastard from the bar. Old dirty clan of terrorists. Coming at your ass like a sorceress. Shooting at piss. Niggas be getting on my fucking nerves. Burn said be kicking, made me wanna kick their fucking ass to the curb. I got monkey breath like the old specialist. A carrier, messenger, carrier. This experience is for the whole experience. Let it be flying. You need drop that science. like plaster. Brusher, slasher, split a nigga back like a Dutch master killer. Now jumped off and killer, pillar. I was the thriller in the alley, Frasier Manila. I came down with fat tracks that combine and interlock. Like getting smashed by a center block. Bow, now it's all over. Niggas seeing pink hearts, yellow moons, orange stars, and green clovers. Respect, dude, Paul. All right, peace. Word up, Wu-Tang in the household, man. Yeah, a lot of people, black people into y'all. I guess they could, you know, feel, you know, the realness. The, you know, when they could feel the vibe. And I think hip hop. That's what I be telling a lot of people, and a lot of record promoters, and a lot of artists. I mean, it's like, you know, it's something. It's music that you gotta touch and feel. You know what I'm saying? And I think that comes across. I think that comes across well in the video. I think probably when I haven't seen y'all live yet. I'm waiting for the chance, but I'm pretty sure that's probably what it's like. You know, you probably really get into it. They can hear it. I guess you hear it in your voices when you're saying the rhymes. Yeah. I mean, what would y'all say your style is? It's our secret. Never teach the Wu-Tang. Todos deben conocer al señor Mistófeles, el original gato ilusionista, a ello no hay duda que resista. Por favor, oigan, y no se burlen, todas sus invenciones salen de su cabecita. No hay gato como él en la ciudad, de todas las patentes tiene la propiedad para ejecutar sorprendentes ilusiones y crear excéntricas confusiones. En la prestidigitación o en el arte de los juegos de mano, desafiará cualquier inspección y otra vez ustedes serán engañados. Los más grandes magos siempre aprenden algo del señor Mistófeles y sus pases mágicos. Abracadabra, allá vamos. Y todos diremos, ah, bueno, yo jamás. ¿Alguna vez habrá un gato tan sagaz como el mágico señor Mistófeles? Es tranquilo, menudo y todo negro, desde las orejas a la punta de la cola. Puede deslizarse por el agujero más pequeño y caminar sobre la baranda más angosta. Es capaz de sacar cualquier carta del mazo y es igual de hábil con los dados. Siempre nos engaña haciéndonos creer que en cazar ratones solo está interesado. Puede hacer cualquier truco con un tapón o con una cuchara y un poco de pasta de pescado. Si alguien busca un cuchillo o un tenedor creyendo que en otro lugar lo había guardado, pero si hace un instante lo vio y luego desapareció, lo encontrará la semana siguiente tirado sobre el pasto y todos diremos, ah, bueno, yo jamás. ¿Alguna vez habrá un gato tan listo como el mágico señor Mistófeles? Sus modales son vagos y reservados. Uno creería que no hay nadie tan tímido. pero han oído su voz sobre el tejado cuando junto al fuego estaba acurrucado. Aunque a veces junto al fuego lo han oído cuando por el techo se paseaba. Al menos todos oímos que alguien ronroneaba. Y esto es una prueba irrefutable de sus poderes mágicos incuestionables. Y supe que la familia lo ha llamado durante horas por el jardín para que entrara, mientras él solo dormía en la sala. Y no hace mucho este gato tan marullero sacó 7 gatitos de un sombrero. Y todos dijimos, ah, bueno, yo jamás. ¿Alguna vez habrá un gato tan listo como el mágico señor Mistófeles? Leíamos un poema de T.S. Eliot. Acompañamos con Verano Porteño de Astor Piazzolla, Conjunto 9, de su álbum Música Popular Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires, volumen 2, 1972. Thank you. cosas ni pretendo entenderlas. Las desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. La dificultad de pensar al finalizar el día, cuando la sombra amorfa cubre al sol y nada queda, excepto la luz sobre tu pelaje. Había un gato que se pasaba el día derramando su leche, un gato gordo, de lengua roja, mente verde, blanca leche. Y era agosto, el mes más tranquilo. Permanecer sobre el pasto en la hora más calma, sin el monumental gato, el gato olvidado en la luna. Y sentir que la luz es la luz de un conejo, en la que todo ha sido hecho a tu medida y nada requiere de explicación. Entonces no queda nada en qué pensar. Viene de sí mismo y el este huye al oeste y el oeste corre hacia abajo. Sin materia, el pasto está pleno y vos estás pleno. Los árboles a tu alrededor, la profunda oscuridad de la noche es para vos. Un sí mismo que toca cada borde. Te convertís en un sí mismo que completa los cuatro vórtices de la noche. El gato rojo se esconde detrás de la luz peluda y entonces te elevás alto, muy alto. Sos elevado cada vez más alto, negro como piedra. Te sentás como si tu cabeza hubiese sido tallada en el espacio. Y entonces un diminuto gato verde es como una chinche en el pasto. Leíamos un conejo hecho rey de los fantasmas, de Wallace Stevens. Acompañamos con Runaway de Kanye West, de su álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 2010.

mundo, el desierto. Así escuchás las cosas de tu vida, como el maullido de un gato al fondo del jardín. Te despertás de madrugada y oís al fondo, muy al fondo, ese remoto maullido de gato recién nacido. Y un verano y otro, y luego otro más hasta llegar a esta noche. Al fondo, jardín al fondo. Así escuchás las cosas de tu vida, así escuchás las cosas del mundo, a oscuras, de noche, palpando el susto de no entender o el de no querer hacerlo. Y ese gato que no para de maullar, y es una pequeña herida que no sabes de que no sabes de quién, pero ahí está insistiendo, clamando de hambre y noche, al borde del peligro, al borde del abismo, al borde del jardín. Un coche de faro, luego nada. Y continuarán los maullidos más obcecados que tú, y si no al tiempo, al próximo verano, hasta la próxima canícula. Sonido desválido como una onomatopeya tan poco lírica que no la podés escribir, te decís. ¿Qué pensaría nadie y quién es nadie al leer esa onomatopeya tan líricamente escrita, tan ridículamente sonora, tan de viñeta de posguerra? Pero suena, suena cada noche. Y tú, para bordear la herida, te decís que así empezó todo, con una onomatopeya, con un sonido tan innombrable como ahora el insistente maullido del gato recién nacido, convocándote a donde, pidiéndote que, o quizá algo peor, tal vez nada te convoque, y tan solo te despertás en medio de la noche para ser el precario testigo que no puede traducir una onomatopeya. Eso te decís para bordear la herida. Escuchás al gato y recordás que has visto un hombre con el torso descubierto y sin brazos al borde de la calle. Has rozado la pierna perdida en el pantalón doblado sobre el muslo y has visto que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol. Y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya indescifrable para seguir la sombra de los días. Un verano y otro más al fondo de la vida, al fondo del jardín, al fondo del sonido. Y las gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan como las tablas de la ley. Leíamos Gatas Pariendo de Guadalupe Grande, de su libro Hotel para Erizos, 2010. Nos vamos con Un Hada, Un Cisne de Sui Generis, de su álbum Confesiones de Invierno, 1973. sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.